Pedalea Conciencia, episodio 10. Hola y bienvenidos al podcast de Pedalea Conciencia. Espacio para todos aquellos que queréis mejorar vuestro estado de forma con la bicicleta, ya sea practicando ciclismo, cicloturismo o mountain bike. Hoy es 5 de septiembre de 2018. Otro martes más, el 1 de septiembre, ya dejamos atrás el mes de agosto. Y bueno, al menos aquí en España es el mes clásico de vacaciones para casi todo el mundo, así que la dedicatoria del programa de hoy, muy tristemente, es para todos aquellos que termináis vuestras vacaciones. Espero que hayáis pedaleado mucho, que lo hayáis pasado muy bien. Si habéis utilizado las vacaciones pues para desconectar un poquillo, para descansar, pues espero que así lo hayáis hecho, pero si ha sido vuestro caso, al igual que el mío, para aprovechar al máximo el tiempo y montar cuanto más mejor, pues nada, espero que lo hayáis conseguido. Y precisamente eso es lo que os iba a contar muy rápidamente, que bueno, durante estos poco más de 10 días que he conseguido juntar de vacaciones en esta recta final del verano, pues bueno, he conseguido, no el objetivo que me había marcado de montar todos los días, aunque fuera un poquito, pero sí he montado muchísimos días, me lo he pasado muy muy bien, he salido tanto solo como acompañado, y ya os digo que lo he pasado genial, y bueno, ya no sé si pensar en casi en las Navidades, que es cuando podré volver a disfrutar de unos cuantos días seguidos de vacaciones, pero vamos, que estoy loco por volver a coger unos días así y como me gusta decir a mí, romper la bicicleta a base de pasar tiempo y tiempo pedaleando. Y justamente durante estos días de vacaciones, algún amigo que escucha el podcast, me alegro, de hecho deberían escuchar todos mis amigos el podcast, mucha más gente debería escuchar el podcast, así que os invito a que lo compartáis, pues bueno, me comentaban que por qué el tema de publicarlo a las 10:50, que ya se habían dado cuenta que todos los días era a las 10:50 de la mañana y bueno, yo me reía y digo, tío, digo, pero no te enteras, no ves ahí alguna... alguna parte relacionado del horario con el ciclismo, alguna relación. Entonces, bueno, os lo voy a poner como deberes, como tarea, si os apetece, pues lo dejéis en los comentarios, a ver si alguno o alguna de vosotros da con la clave de por qué el programa se publica todos los martes. Bueno, lo de los martes es porque había que elegir un día, pero vamos, ¿por qué siempre se publica a las 10:50 de la mañana? Ahí os lo dejo como deberes, a ver si acertáis, si no, la semana que viene daré alguna pista más, a ver si en la siguiente dais con la clave. Y antes de entrar en lo que es el contenido del programa, en entrar en materia, ¿no? Permitidme que os recuerde, como siempre, que os recuerde, os invito a que visitéis la web, mi web, pedaleaconciencia.com, visitad el blog, muchos artículos, todos los episodios del podcast. Y también podéis descargar gratuitamente, solo suscribiéndoos al newsletter, la guía de entrenamiento para que hagáis vuestra primera ruta en mountain bike o en ruta, en bicicleta de ruta. Es un manual muy, muy sencillito, muy asequible para todos los niveles, para que en 8 semanas, pues bueno, si hace mucho tiempo que no practicáis o que no entréis con vuestra bicicleta, pues que retoméis esa actividad. Y para gente que tiene poquito nivel, que lleva pocos meses practicando y que quiere superar la primera marcha, pues bueno, os invito, porque al menos aquí en el hemisferio norte pues va a ser justo el tiempo que tenéis para coger ahora, y entre septiembre y octubre prepararos, que entrenéis un poquito para ya a mediados de noviembre preparar las marchas, que ya sabéis que se empiezan a acabar y luego ya hasta finales de enero, primeros de febrero, al menos aquí en España no volvemos a tener pruebas de este tipo. Caso diferente, la gente que me estáis escuchando desde el hemisferio sur, donde, bueno, estáis saliendo ya del invierno y bueno, puede ser un momento idóneo para que os pongáis las pilas con este manual de entrenamiento, con esta guía, y bueno, esas pruebas o esas marchas que están por venir, pues bueno, que las podáis afrontar con garantía. Así que nada, lo dicho, os invito a que os suscribáis al newsletter. Y sin dejar de lado el tema de la guía y de la web, pues ya lo adelanté, creo que fue hace un par de programas, de lo que estaba preparando, lo que estoy cocinando, esta plataforma de entrenamientos. Pues bueno, esto, por así decirlo, va a ser la continuación de la guía de entrenamiento, ¿no? Entonces, si la guía de entrenamientos podríamos decir que es que es un primer plato o un entrante de todo lo que os vais, de todo vais a encontrar en esta plataforma. Obviamente, con el tiempo va a ir creciendo en cuanto a su contenido, pero en poco más de un mes, que es cuando tengo mi objetivo de estrenarla, pues lo que vais a encontrar van a ser varios planes diferentes de entrenamiento, tanto de mountain bike como de ruta, pues para que afrontéis diferentes pruebas, pues en cuanto a su duración, pues es decir, vais a encontrar entrenamientos que para una prueba estándar que lo podéis preparar en 8 semanas, una prueba, pues por así decirlo, sencillota, y para pruebas un poquito más complicadas, donde a lo mejor requiere que estéis ya más de 3 horas y media, 4 horas encima de la bicicleta, pues ya nos iríamos a entrenamientos, ¿no? A una planificación de 10, 12 semanas e incluso más. Bueno, ya veréis que si decidís pertenecer a esta comunidad, ¿no? A suscribiros a esta plataforma que voy a lanzar en muy poquitas semanas, pues poco a poco se irán incorporando nuevos planes de entrenamiento, aproximadamente un par de ellos cada mes. Que bueno, y ahí lo importante es que vais a ser vosotros los que un poco dirijáis el camino y el rumbo a seguir. Yo voy con una idea inicial, que es la que voy a ir siguiendo ahora, que va a ser hacer planes genéricos, pero si vosotros me pedís pues planes más específicos de, oye, sois varios los que me decís, oye, me quiero preparar tal marcha, no sé, se me ocurre ahora una, por ejemplo, no voy a decir la quebrantahuesos, que quizás sea algo, palabras mayores, pero por ejemplo la trepariscos, que es una prueba muy conocida aquí en España de ruta, de unos 90 kilómetros. Pues bueno, pues se hace un plan de entrenamiento, pues no sé, quizá con 12 semanas sería suficiente para superarla, pues un plan de entrenamiento para la trepariscos. O de mountain bike, oye, me gustaría hacer, no sé, la verdad que ahora en la cabeza no me viene ninguna, pero cualquier prueba que se os ocurra, tal, pues bueno, pues podría hacerse algo genérico que pueda valer para muchas, pero si sois varios los que me pedís algo en particular para esa, pues bueno, ya se analiza, yo por mi parte analizo el desnivel, el tipo de recorrido, para intentar hacer un entrenamiento lo más específico y para que os vaya lo mejor posible. Igualmente, en principio mi objetivo es hacerlo para un ciclista de carácter muy popular, es decir, alguien que vaya a superar esa prueba con el objetivo de pasarlo bien y de terminar en buenas condiciones, no terminar hecho un trapo, no terminar súper agotado, de esto que luego te quedas una semana que no te puedes ni mover del sofá. Pero bueno, si sois varios o muchos los que estáis en la plataforma y lo que queréis es ir con un carácter competitivo, pues bueno, esto es un camino que quiero que poco a poco juntos vayamos recorriendo. No quiero avanzar mucho más porque creo que tampoco tiene sentido, vamos a ir despacio con esto, pero bueno, el mensaje principal de hoy era contaros que, bueno, que esta plataforma nace por mi parte con mucha ilusión, pero que aunque bueno, soy yo el que tiene que llevar la batuta, ¿no? Y porque bueno, al final el tiempo y mis recursos no son infinitos ni ilimitados, pero vais a ser vosotros los que en última instancia, bueno, decidáis el contenido que queréis que haya, estos planes de entrenamiento. Así que bueno, simplemente deciros que os voy a mantener, que esto ya está muy, muy maduro. Y bueno, simplemente quería avanzaros un poquito de información porque igualmente ha habido alguna persona que se ha interesado por esto y me ha preguntado que de qué iba a ir esto un poquito, pues para que tengáis algo más de información. Igualmente, si se os ocurre o queréis saber algo más, pues bueno, no dudéis en preguntarlo, tanto vía email como comentarios, que como siempre os digo, para aquí estoy. Vamos, aquí estoy, para eso estoy. Y ahora sí, después de estos minutos previos necesarios, pues un poco para ponernos al día, llega el momento de hablar sobre el tema de la semana. Eso sí, un breve inciso sobre la Vuelta a España. Ya sabéis que cuando hay alguna de estas grandes vueltas o alguna competición importante, me gusta hacer mención sobre ella. Espero que la estéis siguiendo y bueno, ya como os dije, Aunque la semana pasada yo os invité a que un poco hicierais de videntes, ¿no? Y me dijerais cuáles son vuestros favoritos, pues bueno, pues os sigo animando, ya llevamos una semana de competición, ya parece que vemos quién tiene más posibilidades, así que bueno, lo vais a tener más fácil. Yo uno de mis favoritos era Richie Porte y la verdad que me he llevado una soberana decepción, pero bueno, es lo que hay, así que lo dicho, os invito a que dejéis vuestros comentarios sobre este tema, la vuelta a España y me digáis ya si tenéis más claro quién puede llegar a Madrid con el maillot rojo, quién va a ganar, quién va a hacer podium, así que como siempre, eso, dejad los comentarios que serán bien recibidos. Y no me enrollo más con el tema de la Vuelta a España. Paso al tema principal y de lo que me gustaría hablar hoy es un tema que yo creo que si no lo habéis vivido, pues seguro que conocéis a alguien que ha pasado por ello, y es cómo superar una crisis personal gracias al ciclismo, o podríamos extrapolarlo al deporte en general, porque bueno, es así. Al final el deporte es una herramienta para subir nuestro estado de ánimo, ¿no? Y superar estos baches y estos momentos duros, ¿no? Que en ocasiones nos trae la vida. Entonces, bueno, ¿qué podría decir yo de esto? Pues que en ocasiones, a nivel personal, pues bueno, sí, a nivel personal, bien por temas emocionales que pueden venir derivados de algún problema familiar, algún problema laboral, algún problema sentimental, y también por problemas físicos, pues eso, que tengamos sobrepeso o que hayamos tenido una dolencia que nos ha tenido mucho tiempo apartado del deporte. O bueno, o mejor dicho, una enfermedad que bueno, que pueda mejorar si practicamos deporte, pues bueno, pues nos ponemos las pilas, bien porque nosotros mismos nos damos cuenta, o en muchas ocasiones porque alguien nos invita. En el caso de la bici, pues muchas veces alguien que ve a otra persona mal, pues dice, oye, tú no tenías bici, vente conmigo a montar un día, verás cómo te vas a encontrar mucho mejor. Y esto es así. Tiene un trasfondo, por así decirlo, químico, o sea, relacionado con química y la biología de nuestro cuerpo. Tampoco voy a meterme mucho en esto porque, bueno, no soy médico, no soy fisiólogo, entonces, bueno, no creo que proceda, pero seguro que habéis escuchado hablar de las hormonas de la felicidad. Después de hacer deporte o mientras haces deporte se segregan y se generan una serie de hormonas que nos hacen estar mejor, pues bueno, porque os suenen las endorfinas, la dopamina, la serotonina. Todas estas hormonas en conjunto nos ayudan a superar estados de depresivos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues bueno, las endorfinas las relacionamos con la felicidad, con la alegría, ¿no? Incluso con la euforia. La dopamina es esa hormona que mientras hacemos deporte, cuando se produce, pues nos ayuda o favorece que tengamos esa sensación de placer. Y por último, la serotonina es la última que actúa, ¿no? Ya una vez que hemos cesado la actividad física, pues esa hormona que nos ayuda a alcanzar ese estado de calma, de relajación, está muy relacionada con el sueño también. Entonces, pues bueno, como veis, son tres diferentes hormonas, pero al final lo que generan es un estado de bienestar y, como he dicho antes, nos protegen o nos ayudan a salir de estados depresivos. Entonces, usar el deporte como herramienta a un problema, pues es algo excelente. Yo de verdad, bueno, yo creo que los que estéis escuchando el programa sois todos ciclistas más o menos consolidados, podríamos decir, que no hace falta, o sea, con esto quiero decir que no hace falta que os anime a que toméis vuestras bicicletas para salir de estos problemas, si los tenéis, pero seguro que conocéis a alguien en vuestro entorno. Entonces, bueno, pues yo os invito a que plantéis esa semillita, ¿no? En estas personas, de decirles, oye, yo no soy psicólogo, no te voy a poder ayudar en ciertos aspectos, pero oye, ¿por qué no empiezas a hacer deporte? ¿Tienes bicicleta? Monta en bicicleta. ¿Te gusta correr o solías correr años atrás? Vuelve a correr. ¿Puedes ir a una piscina? Ponte a nadar. Porque bueno, o sea, hay una relación fisiológica, hay una relación biológica y química. Y luego, bueno, pues a nivel, bueno, todo está relacionado, ¿no? Pero vamos, psicológicamente es indiscutible los beneficios que tiene el hacer deporte. Así que bueno, como os digo, que si os encontréis en esa situación, poneros a hacer deporte y como yo creo que será el más vuestro caso, que no vais a andar en esta situación, pues proponédselo a alguien que sí que pueda estar. De hecho, bueno, si alguno quiere contar su experiencia personal, porque a mí en un cierto momento me pasó que retomé el deporte con muchas ganas, precisamente pues bueno, pues tenía que superar un pequeño conflicto sentimental, podríamos decir, hace ya muchos, muchos años. Y me puse a hacer deporte y bueno, fue una terapia fenomenal, me ayudó a aclarar mis ideas muchísimo y luego encima tuve la contrapartida de que me puse en forma y bueno, me sentía mucho más vital, con mucha más energía, bueno, era algo sensacional. Entonces bueno, si alguno está en una situación parecida a esta que os he contado, pues oye, si la queréis compartir, creo que será de ayuda para otras muchas personas, así que os invito a que lo hagáis. Igualmente, hace unos meses, ya publiqué algo relacionado en el blog con este asunto, os voy a dejar las notas en el programa, relacionado pues eso con la motivación, superar problemas, un poquito para que ahí tenéis la información quizás un poquito más ordenada para que le echéis un ojo. Y bueno, si por un lado teníamos esta situación que os acabo de explicar de superar problemas haciendo uso del deporte, voy a irme, por así decirlo, a la parte contraria, a lo que sería su espejo. Ya somos practicantes habituales del deporte y estamos pasando por una mala etapa, por una mala racha. Sobre todo aquí me voy a referir a temas pues eso, de carácter emocional, porque si tenemos un problema físico, si te has roto una pierna, pues no queda más, o sea, no, es una cosa de fuerza mayor. Tienes que esperar tus 40 días o más para recuperarte y volver a hacer la actividad física. Pero cuando es un problema emocional, que pues no sé, tienes problemas en el trabajo o con tu pareja o en la familia, hay algo, estás agobiado por algún tema, pues esto muchas veces siempre va a ser un lastre. Pero cuando salimos a hacer deporte, esta situación emocional desequilibra la balanza. Voy a intentar explicarlo mejor. Cuando hacemos deporte, cuando entrenamos, pues tenemos que tener una motivación, ¿no? Un objetivo que alcanzar. No tiene, ya lo he dicho en otros programas, no tiene que ser necesariamente un reto deportivo, sino simplemente puede ser, pues mira, yo practico deporte porque quiero verme bien, porque quiero que mi colesterol esté controlado, porque quiero sentirme vital y enérgico. Esos son objetivos, esos son motivos y eso nos da la motivación. Entonces, cuando tenemos estos problemas emocionales, pues lo que ocurre es que la balanza, esa motivación que inclina la balanza hacia seguir adelante, pues esto se pone en el otro platillo de la balanza, ¿no? Y la va bajando. Y yo no sé si os habrá pasado que a veces os cuesta salir a montar en bicicleta o a practicar otro deporte. En ocasiones puede deberse esto a que os estéis pasando de rosca, sobreentrenando, os estáis entrenando más de la cuenta, pero cuando llevéis una actividad moderada, con su lógica, y veis que no os apetece, estáis desganados, hacer un pequeño análisis de detectar a ver si realmente tenéis algún problema de trasfondo, algo que de lo que estáis huyendo, que no le hacéis frente, y porque es que al final, precisamente en este artículo que os comentaba, decía algo así como que los problemas no sufren de acidosis, no sufren de ácido láctico, no sufren de fatiga. Los problemas pueden ir más deprisa o más lentos, pero nos acaban alcanzando. Entonces, el deporte es algo que debe estar ahí para ayudarnos, pero con el deporte no se solucionan los problemas como tal. Entonces, pues tenemos que ser consecuentes y afrontar los problemas, ver su naturaleza y resolverlos. Ya os digo, sin dejar de lado el deporte. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones estamos, a mí me ha pasado, estamos, ahora hablaré un poco sobre ello, pero en ocasiones pues estamos entrenando para un objetivo, y un objetivo en este caso quizá lo voy a personificar un poco para que al menos para mí sea más fácil explicároslo. Tenéis un objetivo deportivo, un reto, lleváis varias semanas de entrenamiento, además un entrenamiento relativamente exigente. Entonces, en estos momentos, si tienes un problema y o sea, no te puedes esconder solamente en el deporte, porque no se trata solo de salir de un pozo, sino que es algo que tienes que resolver, la verdad que no sé cómo transmitirlo para que se entienda correctamente, sobre todo con lo que os comentaba anteriormente. O sea, una cosa es que tú, pues eso, estás pasando una mala racha personal y uno de los mecanismos que te ayuden a subir hacia arriba, ¿no? O sea, que obviamente si subes es hacia arriba, pero uno de los mecanismos que te ayudan a remontar el vuelo, a llegar a la superficie, ¿no? Si te estás hundiendo, pues puede ser el deporte. Pero cuando tú practicas deporte, ya de por sí, y por el motivo que sea fuera de tu entorno deportivo, tienes una serie de problemas. Si son problemas menores, pues probablemente el deporte te ayuda a superarlos y con poquito más que hagas lo superes. Pero cuando es un problema importante, no vale esconderse en el deporte, porque el deporte durante unas semanas o unos meses va a poder tapar ese hoyo emocional, por así decirlo. Pero antes o después, como os decía, los problemas tienen patas y nos van a coger y cuanto más tarde, más fuerte nos van a golpear y bueno, peor nos van a venir. Entonces, un poco la reflexión que quería hacer era que si estamos en una situación de que entrenamos mucho, dedicamos muchas horas a hacer deporte, quizá deberíamos plantearnos sin dejar de lado la actividad física, pero reducir ese tiempo en cuanto a la actividad o aprovechar ese tiempo de otra manera, no tanto como para realizar un entrenamiento muy exigente que anímicamente y psicológicamente nos pueden mermar, ¿no? Nos pueden un poco ir poco a poco destruyendo y emplear ese tiempo pues para solucionar este problema o bueno, lo que se me ocurre así es que, bueno, que si estamos entrenando y muchas veces el entrenamiento nos lleva a esas salidas en soledad, pues intentar estar con gente, aprovechar ese tiempo para socializar, no dar tanta importancia, por así decir, a la intensidad de nuestros entrenamientos, sino a lo que hacemos mientras montamos en bici o mientras hacemos otros deportes. Voy a irme a mi caso personal, que creo que así lo vais a entender muchísimo mejor. Si habéis llegado hasta aquí escuchando el podcast, gracias, porque creo que en estos minutos atrás quizá os haya dejado un poco la mente, os haya podido liar un poco, pero creo que con esto que os voy a contar va a quedar más claro. Y además os voy a contar una cosa que muy poca gente conoce y bueno, me voy, por así decirlo, me voy un poquito a abrir, ¿no? A sincerarme con todos vosotros, quizás los que me seguís de más tiempo visteis por redes sociales o incluso abrí como una sección que era sobre la Rioja Virreis, que bueno, es una carrera, para quien no la conozca, es una carrera de mountain bike por etapas que se desarrolla en la provincia de La Rioja, en España, durante el mes de mayo. Y bueno, estaba, la verdad que desde el verano anterior, o sea, estoy hablando de hace justo un año, tenía muy muy claro que 2018 iba a ser el año en el que iba a debutar en una prueba por etapas en mountain bike. Estaba súper motivado, muy muy muy animado, con muchas ganas, muy ilusionado. Y bueno, creo que a finales de diciembre formalicé la inscripción. O sea, estamos hablando de casi 6 meses antes formalizar la inscripción. Además, iba a venir la familia conmigo. Había hecho reserva en una casa rural con mucho tiempo para que me pudieran acompañar. Bueno, la verdad que lo tenía todo muy, muy bien preparado, todo muy atado. Y bueno, y llevaba meses entrenando. Empecé a hacer alguna competición ya en febrero, pero siempre con el objetivo de esta prueba en mayo. Y bueno, veréis lo que me pasó. Yo, bueno, pues como ya he dejado caer en otros programas, como ya me he insinuado, ¿no? Pues a mí, pues bueno, tengo mucha pedalea conciencia, pues bueno, es al final la respuesta a una necesidad mía, ¿no? De intentar abrirme paso en esto de las bicicletas, del mundo del ciclismo, del mundo del mountain bike, y pedalea conciencia nació por eso. Entonces, llegó el mes de marzo, de abril, y yo sentía la necesidad de que pedalea conciencia tenía que ir un pasito más allá. Y bueno, pues bueno, al final, como os dije, a mí me encantaría poder dedicarme a. O sea, que mi vida profesional estuviese ligada de alguna manera al mundo del ciclismo, al mundo de las bicicletas. Entonces, pues bueno, pues pasé por una racha regular, por una racha mala a nivel laboral, podríamos decir, donde yo sentía que tenía que reconducir o al menos comenzar a reconducir mi carrera. Y bueno, pues decidí parar los entrenamientos, que además ya empezaban a ser, por el mes de abril, empezaban a ser muy, muy, muy exigentes. Bueno, se juntaron varias circunstancias, tuve una competición que no se me dio muy bien, salí unos días después y no me encontraba bien, volví a salir a la semana y fue un desastre en un puerto que tengo aquí cerca de referencia, la cosa fue desastrosa y bueno, ahí no fue tirar la toalla, pero fue algo que me invitó a reflexionar y la reflexión a la que llegué era que no me apetecía pasar por entrenamientos duros, exigentes, también a nivel psicológico, cuando yo en mi mente iba a 200 por hora pensando en alternativas, en cosas, en que quería que Pedalea Conciencia evolucionara. Entonces, pues lo que os digo, no dejé de montar ni mucho menos, además que me sigue, pues creo que no han pasado más de 5 o 6 días donde no haya montado en bicicleta durante todo este tiempo, pero sí lo que hice pues fue abandonar los entrenamientos, comencé a salir en bicicleta un poco a mi aire, para mantener la forma física, mi estado de salud, intentando montar siempre acompañado, siempre que me era posible, siempre que me es posible montar acompañado, un poco cambiar el chip, ¿no? Cambiar el objetivo de lo que era montar en bicicleta. Y bueno, y fruto de aquella reflexión, de aquel reconducir un poquito mi vida estas últimas semanas, estos últimos meses, pues es lo que os he contado antes de la plataforma de entrenamientos. O sea, para que veáis cómo de importantes son algunas decisiones a la hora de dar fruto a nuevos proyectos. Entonces, bueno, con este caso mío personal espero que haya quedado más claro, ¿no? A lo que me refería con lo de a veces levantar un poquito el pie del acelerador en cuanto a entrenar y hacer deporte para afrontar los problemas y darle solución. Y bueno, yo ahora me encuentro mucho mejor, estoy súper motivado. Sí que es verdad que no he vuelto a entrenar para ninguna prueba así importante, porque bueno, yo era la mayor parte de mi tiempo lo estoy empleando en hacer esta plataforma. De hecho, es muy gracioso porque mucha gente, la verdad que pues me sigo conservando relativamente delgadito, fino. Mucha gente pues, se me insinúa y me dice, oye, montas mucho en bici. Y digo, bueno, créeme cuando te digo que realmente le dedico más tiempo a la web que a lo que es en sí a montar en bicicleta, ¿no? Es gracioso. Pero bueno, es así y estoy contento con la decisión que tomé. Y bueno, si alguno de vosotros está pasando por esta situación, pues bueno, si, os animo a que reflexionéis, incluso si os apetece contarlo en los comentarios o si no, y es más de manera personal, os apetece contactar conmigo, me contéis lo que os pasa, bueno, como no me las quiero dar de psicólogo, que para empezar no lo soy, pero bueno, al final he pasado por esta experiencia, la he compartido por aquí con vosotros y si sentís la necesidad de consultarme cualquier cosa o darme a conocer vuestra situación, pues bueno, encantado leeré vuestro email y si os puedo ayudar, os ayudaré y si no, pues bueno, al menos os escucharé, ¿no? Que ya eso es importante, ¿no? Tener alguien que, o al menos sentir que alguien te escucha, ¿no? Así que, bueno, no me enrollo más con este tema, lo voy a dar por zanjado. Si creéis que me dejo algo, pues igual lo ponéis en como comentario, como sugerencia, algo que os gustaría volver a tratar. Yo por hoy pongo fin al programa. Creo que vuelvo a batir un récord y no pasamos de los 25 minutos, quizá media hora. Yo creo que a la media hora hoy no llegamos. Entonces, pues nada, os emplazo al martes que viene. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Permitidme que os invite otra vez a visitar la web pedaleaconciencia.com, a dejar vuestros comentarios, tanto aquí como en la plataforma iVoox, donde, bueno, si los programas el martes están en la web por la mañana, pues martes por la tarde o miércoles a más tardar ya está actualizada la plataforma iVoox con el último programa. También ahí podéis dejar vuestros comentarios y además me gustará que dejéis vuestro me gusta. Y nada más, que seáis muy felices, que tengáis muy buena semana, no olvidéis hacer deporte, montar en bici, pedalead. Un abrazo muy fuerte y nos vemos dentro de 7 días. Nos oímos dentro de 7 días. Adiós.